programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a través de 940 AM y a través de www.casadelacultura.gov.es. Muy buenas tardes con todos ustedes, mi nombre es Jimmy Medina, esta tarde los estaré acompañando. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que son en nuestro tema de salud, como es de costumbre los días martes. Vamos a hablar sobre la importancia de las vitaminas en los seres humanos, ¿sí? Para iniciar esta conversación entre ustedes y yo, primeramente quiero decirles la importancia de las vitaminas que tienen en el cuerpo, ¿no? Son nutrientes necesarios para la regulación de muchas funciones de nuestro organismo. Son importantes para la formación de tejidos, células, sangre, material genético, hormonas y otro tipo de sustancias químicas, incluso las del sistema nervioso. Las vitaminas pueden ser catalizadores o coenzimas. Como catalizadores se unen con las proteínas para producir enzimas, que a su vez producen reacciones químicas esenciales dentro del cuerpo. Como coenzimas actúan como portadores químicos de una célula del organismo a otro. El cuerpo humano solo puede producir algún tipo de vida natural, que es la vitamina D. Esto es de conocimiento de todos nosotros que una fuente natural de vitamina D es a través de los rayos solares, especialmente la que se da de 8 a 9 y media de la mañana. Las otras deben ser ingeridas a través de la dieta o suplementos alimenticios. Los beneficios de las vitaminas fueron descubiertos mediante el uso de varios estudios. En esta media hora que tenemos con ustedes, amigos, vamos a tratar de ir abriendo este tema para conversarlo. A continuación, vamos a escuchar un tema musical a cargo de Miriam, Evidencias. Porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Mas tengo miedo de entregar en mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera. Se desprende por doquier que después te entrego. Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que estoy loca ya por ti. Que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios mi corazón. Yo sé que te amo, Así es, amigos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio para ustedes, un espacio de la diversidad sexual para todos nuestros radioescuchas. Y queremos hacer una invitación a todas las personas que nos están sintonizando a visitar Fundación Ecuatoriana Equidad, que está ubicada en la Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro. Ahí encuentran un centro comunitario donde tenemos servicio médico, servicio psicológico, pruebas de VIH totalmente gratuitas, consejería para las personas de la diversidad y las puertas de la fundación abiertas para todas las personas. Con gusto los podemos atender al 2544-337 o a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Twitter, como Fundación Ecuatoriana Equidad. Siguiendo con el tema que hemos preparado para el día de hoy, queremos decir que las vitaminas son sustancias químicas no sintetizables por el organismo, que están presentes en pequeñas cantidades en los alimentos que ingerimos diariamente y que son indispensables para la vida, la salud, la actividad física y cotidiana. Las vitaminas no producen energía y por lo tanto no implican calorías. Para aquellas personas que tienen la creencia de que consumir vitaminas les van a hacer subir de peso. Las vitaminas intervienen como un catalizador en reacciones bioquímicas, provocando la liberación de energía. Esto es súper importante destacar que las vitaminas, una de sus funciones principales es producir energía en nuestro cuerpo. En otras palabras, la función de las vitaminas es facilitar la transformación que siguen los sustratos a través de las vías metabólicas, como lo habíamos hablado anteriormente. Identificar las vitaminas ha llevado a que hoy se reconozca, por ejemplo, que en el caso de los deportistas haya una mayor demanda vitamínica por el incremento en el esfuerzo físico que ellos realizan, probándose que su exceso también puede influir negativamente en el rendimiento y en la vida cotidiana de todas las personas. Conociendo la relación entre el aporte de nutrientes y el aporte energético, para asegurar el estado vitamínico correcto es siempre más seguro privilegiar a los alimentos de fuerte densidad nutricional, donde encontramos la mayor cantidad de vitaminas. Las encontramos en las legumbres, en los cereales y en las frutas, por sobre todo los alimentos meramente calóricos. Las vitaminas se dividen en dos grandes grupos. Estos dos grandes grupos aglutinan a las 13 vitaminas que conocemos hoy en día. Entre ellos están las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles, como su nombre lo indica, son aquellas que se disuelven o se depositan en el tejido adiposo, liposo de nuestro cuerpo. Y entre estas están la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. También se las conoce como DECA, vitaminas liposolubles, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de las vitaminas hidrosolubles. Estas vitaminas son fáciles de que se disuelvan en los líquidos, ¿sí? Y también se expulsan mucho más fácil de nuestro organismo. No pasa lo mismo que con las vitaminas liposolubles que se depositan en nuestro tejido liposo. Entonces van a generar, y muchas de las veces cuando consumimos un exceso de vitaminas liposolubles como la A, la D, la E especialmente, se conviertan en grasa en nuestro cuerpo y se oxidan y forman parte del tejido adiposo de nuestro cuerpo. Es por eso muy importante consultar antes de si vamos a ingerir al menos un suplemento de vitaminas. Pero si lo hacemos en nuestra dieta diaria, el consumo, como les había mencionado anteriormente, de legumbres, cereales, frutas y cierto tipo de carnes, es mucho mejor las dosis, ¿no? Más adelante voy a hablarles sobre las cantidades que necesitan nuestros cuerpos, dependiendo si somos hombres o también para las mujeres. Dentro de las vitaminas hidrosolubles están todas las que son del complejo B. la vitamina B1, la B2, la B3, la B6, la B12 y específicamente la vitamina C. En estas épocas de lluvias, de cambios climáticos, es importante consumir vitamina C al menos 2 veces al día. Lo podemos hacer por la mañana, luego de desayunar y otra es muy importante antes de ir a dormir. Si lo hacemos, puede ser en presentaciones de 500 a 1000 miligramos. Esto va a prevenir que tengamos infecciones, sobre todo las más conocidas, que es la gripe, ¿no? El descubrimiento de las vitaminas más o menos fue alrededor de los años 1906 y 1912 por el gran bioquímico inglés Sir Frederick Hopkins, quien propuso para estas sustancias desconocidas que hoy llamamos como vitaminas el nombre de factores accesorios de la alimentación. Todo se inició cuando comenzaron a estudiar el por qué se producían ciertas enfermedades y se llegó a la conclusión de que las diferentes dolencias se generaban por falta de algunas sustancias. En aquellos años no se conocía la estructura química de las vitaminas, pero sí se sabía que algunas aparecían asociadas a los componentes grasosos de los alimentos. Nos hacemos referencia en este momento a las vitaminas liposolubles y otras a la parte acuosa, que son las vitaminas hidrosolubles. El descubrimiento de las vitaminas ha escrito una de las páginas más brillantes de la ciencia moderna y ha sido el resultado de la estrecha colaboración entre las distintas disciplinas científicas. A continuación voy a hablarles un poco sobre las principales funciones de las vitaminas, ¿sí? La vitamina A es muy necesaria para el crecimiento y el desarrollo de los huesos. Es esencial para el desarrollo celular, ayuda al sistema inmunológico y es fundamental para la visión. El retinol contribuye a mejorar la visión nocturna y es un poderoso antioxidante, donde encontramos cantidades grandes de vitamina A es en la zanahoria y adicional se lo conoce como otro nombre que no es muy familiar para nosotros, pero el beta caroteno. Es súper importante el consumo de esta vitamina. La vitamina B1 es la transformación de los alimentos en energía y se absorbe de glucosa por parte del sistema nervioso. La vitamina B2 interviene en la transformación de los alimentos en energía y ayuda a conservar una buena salud visual. Conserva el buen ánimo y también ayuda a mejorar todas las células de nuestro sistema nervioso. Interviene en la regeneración de los tejidos de nuestro organismo, como son la piel, el cabello y las uñas. Produce glóbulos rojos junto a otras vitaminas del complejo B y en conjunto con la niacina y piridoxina mantienen al sistema inmune en perfecto estado. Es perfecta la combinación de la vitamina E con la vitamina B2, ya que es un potente antioxidante para nuestro cuerpo. A continuación, amigos y amigas que nos están escuchando, les invito a escuchar un tema a cargo de las tres No Me Llames. Basta ya, este es nuestro final, es mi oportunidad de alejarme de ti sin mirar atrás. Ya estoy cansada, ya no te creo más, no me venga a buscar. Amor que yo te he dado. canciones. Yo no perdono que rompas mis ilusiones. Vete que ya no quiero saber de ti. A mí no me llores y me mandes flores, que ya estoy cansada de tus mentiras, de tus sermones. A mí no me llores, que no te abandone, que ya estoy cansada de ti, no quiero saber más. Ya te pasaste tanto tiempo vacilando y me dejaste tantas veces esperando. Si te burlaste del amor que yo te he dado, nunca más se te ocurra volver por mí. Y no me creo ni tus cuentos ni razones, y no me importa si me cantas mil canciones. Yo no perdono que rompas mis ilusiones. Vete que ya no quiero saber de ti. A mí no me llores ni me mandes flores, que ya estoy cansada de tus mentiras, de tus sermones. Gracias amigos y amigas por seguirnos a través de 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de www.casadelacultura.gov.es. En el tema del día de hoy estamos tratando sobre las vitaminas y su importancia. A continuación vamos a hablar sobre la vitamina B6. La vitamina B6 mantiene el sistema nervioso en buen estado, mantiene el sistema inmunológico, interviene en la formación de la hemoglobina en la sangre y es fundamental su presencia para la formación de la niacina o la vitamina B3. La vitamina B12 interviene en la síntesis del ADN y el ARN y proteínas. Interviene en la formación de los glóbulos rojos. Es un poderoso antioxidante. Es necesaria en la transformación de los ácidos grasos en energía. Ayuda a mantener la reserva energética de los músculos. La vitamina C es un poderoso antioxidante, mejora la visión. Es antibacteriana, por lo que inhibe el crecimiento de ciertas bacterias dañinas para el organismo. Repara y mantiene los cartílagos, huesos y dientes, reduce las complicaciones derivadas por la diabetes, específicamente por la tipo 2. La vitamina D, el rol más importante de esta vitamina es mantener los niveles de calcio y fósforo normales, participa en el crecimiento y la maduración celular, fortalece el sistema inmunológico, ayudando a prevenir infecciones. Como lo habíamos hablado anteriormente, una fuente natural de vitamina B son los rayos solares que lo recibimos de 8 a 9 y media de la mañana. La vitamina E es un antioxidante natural, cumple un rol importante en cuanto al mantenimiento del sistema inmunológico saludable. Protege al organismo contra los efectos del envejecimiento prematuro y es esencial en el mantenimiento integral de las membranas que recubren a nuestras neuronas. Previene la trombosis y es importante en la formación de fibras elásticas y colágenas del tejido, promueven la cicatrización de las quemaduras y sobre todo es muy importante cuando vamos a consumir vitamina E hacerlo acompañado de un poderoso mineral que es el selenio, que va a ayudarla a fijar en nuestro organismo. La vitamina K ayuda a la coagulación sanguínea, participa en el metabolismo óseo y es una proteína osteocalina que requiere la vitamina K para su maduración. Hay algunos ácidos previamente considerados vitaminas, como es el ácido fólico, el ácido pantoténico, la biotina y la carnitina, que más que la carnitina también muchos lo conocemos como un aminoácido esencial en nuestro organismo. Que lo que hace la carnitina en nuestro cuerpo es absorber el exceso de grasa que tenemos en nuestro tejido adiposo y convertirlo en energía, siempre y cuando hagamos algún tipo de actividad para que esto suceda. Los requerimientos diarios y el estado nutricional, hablamos que es muy importante y fundamental para las diferentes especies estos requerimientos diarios, puesto que no lo pueden sintetizar nuestro organismo, no lo produce nuestro cuerpo. Esto lo hacemos gracias a la ingesta que recibimos diariamente de nuestra alimentación. El requerimiento diario de las vitaminas en el organismo necesita del acompañamiento de un profesional en la salud. Más adelante les voy a dar unos parámetros que hemos encontrado en una investigación que generalmente se deben de consumir en hombres y mujeres. Una persona que lleva una alimentación normal o completa nunca presenta carencia o exceso de vitaminas. Preservar el valor vitamínico de los alimentos es muy importante, para lo cual se aconseja lo siguiente: consumir frutas y verduras frescas en ensaladas. Los alimentos congelados conservan bien las vitaminas porque se recolectan cuando están más frescos y se almacenan a temperaturas bajas, con lo cual conservan los nutrientes. Almacene los alimentos de manera que no pierdan sus nutrientes. La mejor opción es en un lugar frío y oscuro, ya que las vitaminas se degradan más rápido si están a altas temperaturas y las vitaminas C y B2 son muy sensibles a la luz. Cocer las verduras al vapor o en el horno con un poco de agua es una buena opción al momento de hacer este tipo de alimentos. Es importante aconsejar a todos nuestros radioescuchas, como lo había dicho desde un inicio, que es aconsejable el uso de las vitaminas en nuestra ingesta diaria. Y si un médico así lo dice, tendremos que hacerlo a través de un suplemento, siempre guiados y asesorados por un especialista, ya que también el exceso de vitaminas es conocido como hipervitaminosis. Así como son indispensables para nuestro organismo, el exceso de vitaminas también puede tener efectos graves sobre la salud. A esto se lo llama hipervitaminosis. En muchos casos, el exceso puede ser tóxico para el organismo. Por tanto, se debe tener cuidado, especialmente cuando se consumen a través de suplementos. Por lo general, una persona lleva una alimentación normal o compleja, nunca presenta carencia o exceso de las vitaminas. Así es, amigos y amigas. Gracias por habernos acompañado esta tarde con ustedes, Jimmy Medina, y en los controles, Daniel. Que tengan una buena tarde.